Multipoemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldán. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Hola, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo amaneció, señor Saldaña? ¿Qué pasó, mi querida Analilia? ¿Cómo te va, Mona Lisa? ¿Qué cuentas de bueno? Bueno, voy a darles a ustedes el parte meteorológico de banderilla. Bueno, amaneció como todos los días que amanece, poco a poco, y oscuro, y luego salió un sol esplendoroso, y qué bueno que haya sol. Fíjate que lo dije, que bueno que haya, como dicen en la presidencia, que haya sido. Haya sido como haya sido. Entonces hoy, qué bueno que haya sol y que esperamos un día tranquilo porque ha llovido bastante. Muy bien, mi querida Ana Lilia, ¿quieres decirme por favor quiénes nos retransmiten o lo que tú uses? Adelante. Claro que sí, pues mandamos nuestra gratitud a los operadores de las radios y a su amplia audiencia. Es radiolanuevarepublica.org, notipoemas.com, radioamlotv, alcalorpolitico.com, radiopoderciudadano.mx, lagaceta.org, ciudadanos.com, openmagazineinfo, jovenesconorona.org, La Revoltosa DF Blogspot, La Fatria es Primero Blogspot, ByronBarranco.com, Telenoticias.com.mx, ElSantuario.org y RadioEnSintonía.com. Y más allá de nuestras fronteras y desde México para el mundo, estamos en la Red Puente Sur, también en Venezuela estamos en la Radio del Sur con sus 8 estaciones, también en el 92.5 FM en Táchira, en Santa Teresa. En Uruguay estamos en el 105.3 FM, en Montevideo, en Radio Amanecer 92.7 FM en Artigas y su red de 7 radios. También estamos en Nueva Helvecia, en Colonia Uruguay, en Radio ESFM, y en Ecuador, en Radio Super K, El Carrusel, La Prensa, El Telégrafo. En Honduras estamos en Radio Gualcho, en el 1015 AM. También estamos en Radio Daniel Viglietti, Corresponsales del Pueblo, y en Palma de Mallorca, en España, en Radio Contrafarsa FM, en el 87.6. Pues estas son las estaciones, un cordial saludo y señor Saldaña, estamos expectantes para ver cuál es el tema de hoy. Expectancia también. Fíjate que hay muchos temas importantes, voy a referirme brevemente a uno de ellos, porque un compañero tuitero que me ayuda mucho a hacer el programa, estaba diciendo, me dijo ahorita hace ratito, oye, ¿qué opinas de lo que dijo el señor Poiré? Para esto debo decir que yo al señor Poiré le tengo mucho respeto, parece ser un joven muy serio, parece ser un hombre que es un joven hombre, que dice lo que, un joven político mejor dicho, que sabe y piensa y no anda con mucha faramalla al hablar, y dice las cosas muy concretamente y tiene una actitud adusta, seria y, ¿qué diría yo?, y muy formal cuando se presenta en la televisión. Y esto significa bastante porque riñe un poco, o no riñe, está opuesto un poco a las faramallas que se hacen en la actualidad para quedar bien con el locutor, con la pantalla, con el micrófono, con el maquillaje. En fin, que parece un joven político de cierta sobriedad. Y entonces dice, Poiré aseguró que todos gozamos de libertad de expresión, quizá como nunca antes en nuestra historia. Yo tendría varias preguntas que hacerle a él. ¿Es una auténtica libertad de expresión o es una expresión que no lesiona lo establecido? La libertad de expresión es perseguida en las dictaduras porque atenta en contra de la esencia del poder dictatorial. En la época de Franco, ellos mismos lo decían, nosotros no creemos en la libertad de expresión. Yo se lo escuché decir frente a frente a un ministro de Francisco Franco. ¿Por qué no creía Franco en la libertad de expresión? Porque obviamente, si había libertad para decir lo que gustaba y no gustaba al pueblo, a gran parte del pueblo español no le gustaba la manera de gobernar de Franco, y se lo iban a decir. En consecuencia, la libertad de expresión, hablando de cosas nacionales, es la posibilidad que tiene un ciudadano de decirle al gobierno, no me gusta lo que haces, no es justo, eres corrupto y por tanto considérame tu enemigo. Lo que pasa es que en México somos muy evolucionados. Yo puedo decir eso porque el gobierno tiene la seguridad de que no va a pasar nada. Le hemos quitado en México la fuerza a la libertad de expresión. Tanto es así que en una misma estación o institución radiofónica, ciertos locutores tienen como meta mentarle, bueno, hablar mal del quehacer de Felipe Calderón, pero en cambio defienden al empresariado. Otros, por el contrario, le mienten la mamá al empresariado, pero defienden a Calderón. Todos en conjunto se burlan de Andrés Manuel. Eso sí es general, prácticamente. Y los que no se burlan de Andrés Manuel, como puede ser Rocha, que lo saludo con afecto, le mandan reportajes trucados, de manera que se vea que Andrés Manuel no tiene éxito y que a su mitin hay un montonal de sillas vacías. Entonces, señor Poré, estamos viendo todos los enemigos que tiene la verdadera y la auténtica libertad de expresión. No podemos, en consecuencia, aseverar que en México opera y se disfruta de una libertad de expresión que nunca hemos tenido. O si bien es cierto, si hipotéticamente esto fuera cierto, sí podemos aseverar también que nunca la libertad de expresión ha tenido un rol tan inútil. Porque ¿de qué sirve que haya la posibilidad de que se burlen del peje si no lo demuestran? Lo que se hace es chacotear. Estaba yo oyendo los pleitos que tiene Juan Ruiz Gili, o Alberto Ruiz Gili, o como se llame Gili, y Tere Valle. Son pleitos en los cuales tú eres priista, eres una desgraciada priista, tú cállate priista asquerosa, está diciendo algo en contra del PRI. No, es que tú eres necio, tú porque eres pro Felipe Calderón y bueno, lo que tú quieras, están peleando. ¿Es un pleito? No, obviamente que no. Conozco a los peleadores. Lo que quieren es hacer una cosa que usted diga, ¿qué interés tienen? ¿Qué bruto? ¿Qué fuego tienen? No si la cosa electoral está terrible, no si la pasión nos ha llenado los mexicanos, no, ¡qué bruto! Es que está apasionante. Y le dijo a la priista que era una quién sabe qué, y la priista le dijo al otro que era un gobiernista quién sabe qué. La finalidad ahí es hacer fanáticos, como cuando se pelea el del Guadalajara contra el de los Tiburones Rojos del Zacatepec. Se pelean dos y la finalidad les vale gorro. Los del Zacatepec o los Camoteros o los cetáceos, ¿qué? Bueno, los etruscos de los Tiburones Rojos, o como se les llamen. Lo que les importa es que la gente vaya al estadio. Aquí lo que les importa es que haya fanatismo, fruición, entusiasmo, fuego, para lo electoral. Estaba yo pensando, y por favor ahí denle un codazo a aquel que les conté, todo lo que se ha hecho en México y se ha gastado para el proceso electoral de este año 2012. Ayer en una de las de esas frases jaladísimas que pongo en el Twitter, había una que decía un poco que se ha hecho hasta lo indecible porque vayamos a votar, pero cuidando de pasadita que no nos volvamos un pueblo demócrata. Una cosa es ir a votar porque nos lo dice la televisión, y otra cosa es tener la esencia verdadera de la democracia en nuestra alma. Aquí lo que se trata es que te apasiones, pero las pasiones de la televisión pasan. Los artistas de hoy, ayer no vendían discos, pero mañana tampoco venderán. La televisión hace ídolos emergentes, que así como la bolsa de valores que sube y baja, así es la televisión. Entonces ahorita nos lleva a las urnas y nos apasionamos todos porque se está peleando Juan Ruiz Gili y Tere Valle. Y porque sale un comercial asqueroso que unos defienden y otros ataquen. Que ahí está el éxito del comercial. La actriz que hizo, la actriz o la locutora o la productora de televisión, eso tiene el tufo profundo de la televisión, de nuevos valores infantiles, de pequeños gigantes. Eso que ya lo tuve que ver y todo eso, pero ya ahora ya dije que cada vez que lo veo lo quito. Entonces, todo eso que existe en la actualidad tiene una finalidad. La finalidad es que usted vote, no es que se vuelva un demócrata. Y les decía a ustedes que le den un codazo ahí al que ustedes saben, ya que están haciendo proyectos para futuro. Esto obviamente no interesará ni al señor licenciado Francisco Peña Nieto, ni a la señora, ¿cómo se llama? ¿Endorfina? Josefina Vázquez Mota. Endorfina es otra cosa, aquí se llama. Josefina Vázquez Mota. Es a los únicos que no les puede interesar, entonces no se los digan a ellos. A Cuadri le puede interesar, a Manuel desde luego, Andrés Manuel desde luego. Si todo el dinero que se ha gastado, y a ver si tú me dices cuánto es, mi querida Ana Lilia, o a ver si una de mis múltiples colaboradoras, que generalmente no están, me lo dicen. A ver, ¿habrá alguna de mis jóvenes? Pues yo... Ahora ya vienen. Yo no tengo manera de saber. ¿Cuánto se ha gastado o cuánto va a haber para el Instituto Federal Electoral? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto gasta el Instituto Federal Electoral en 6 años? Yo quiero preguntarme si cuando Fox había Instituto Federal Electoral, y debe haber habido, si era este muchachito pequeñito, luego había otro que tenía nombre en alemán, y bueno, ahora está Valdés, y cuánto se gasta en 6 años en el instituto. Cada uno de ellos ha hecho su labor y muy bien, dependiendo quién lo diga, porque el que salió presidente dice que fue muy bien, los que agarraron hueso dicen que bien, los locutores entrevistan todavía al chaparrito y a otro que viene a decir que ellos no hicieron trampa. La trampa está en otra parte. Si ustedes juntan esos miles de millones de pesos y creamos el INDE, el Instituto Nacional de la Democratización, o el Instituto Nacional de la Democracia, ¿qué tiene que hacer este instituto? Tomar todo. todos los medios posibles de enseñanza y de culturización de un pueblo y enseñarnos a pensar democráticamente. Ojo, había que excluir, censurar, dejar fuera el concepto ideológico de la televisión, no hecho por productores de televisión, sino por maestros de psicología, de sociología, de historia, de enseñanza con el arte didáctico, para enseñarnos qué es, cuál es y cuáles son los alcances y responsabilidades humanas de un hombre que va a elegir a un candidato, que candidato significa blanco, a un hombre que no tenga cola, honorable, honrado, y en todo eso yo les aseguro a ustedes que habría un ahorro fundamental en cuanto culturicemos a todo un pueblo. Dije excluir a la televisión ideológicamente, pero el aparato, la pantalla televisión, sería elemental, sería básica, no la ideología que nos presenta la televisión para hacer comerciales infectos como niños delincuentes y niñas prostitutas, como un anuncio que ya estoy buscando dónde está. Cuando digo niños me refiero a personas de 5 o 6 años. Bueno, pero el INDE sería el Instituto Nacional de la Democracia. Y ese instituto le enseñaría a los niños las posibilidades de pensamiento para que según su cultura, su educación y su formación escojan a quien represente verdadera y auténticamente lo que sea más congruente con su pensar, con su filosofía, con su ser, no con la cantidad de spots. Yo creo que no hay universidad en el mundo que tenga 200.000, 300.000, 400.000 millones de pesos para su labor. En cambio, para la vida electoral sí la hay. Ojo, nótese, no me vayan a decir a alguien y a mentar a la madre los hombres de política que digo, no voten, no vayan a votar, pongan su voto en blanco. Eso aquí nunca se ha dicho. Lo único que digo sobre el hecho de beneficiar de la manera, de la mejor manera posible, el dinero gastado en beneficio de la población, no para el provecho del vendedor de anuncios, no para el provecho del señor locutor, que va a quedar muy bien parado con haber entrevistado al candidato y que el candidato le haya dicho, señor licenciado Zabludowski, señor licenciado López Dóriga o Gómez Leiva o Gómez lo que sea, quiero agradecer a usted muy gentilmente y estoy agradecidísimo por la oportunidad que me brinda para que usted, su importantísima labor y su importantísimo auditorio, reciba mi mensaje en el cual le voy a decir a usted que yo soy muy grande. Ese es el asunto. Esa no es libertad de expresión. Esa es cotorreando la noticia de mi queridísimo amigo Lechuga y de mi queridísimo y siempre bien recordado Chucho Salinas. Es un show televisivo. En cuanto al anuncio de entonces ya estuvo que se, si en 6 años utilizamos toda esa arsenal, toda esa catarata, todo ese Niágara de dinero que hay para lo electoral y para comprar 9.000 pancartas y para tapizar las calles de propaganda y de colgantes y de anuncios y de spot tras spot tras spot, si todo ese dinero se utiliza para decir, a ver, históricamente, y de veras podemos hacer la prueba, ¿qué significa insacular? ¿Qué significa gatopardismo? ¿Qué entiendes por derecha? ¿Qué entiendes por una actitud ideológica central? ¿Qué entiendes por la izquierda? ¿Podrías mencionar tres clases de izquierda? ¿Podrías decir qué grados de derecha hay? ¿De dónde sale la idea de que haya centro, derecha e izquierda? ¿Sabes tú cuál es el origen de esta división de la ideología que debes tener? Y así cosas. ¿Qué quiere decir curul en el sentido exacto de la palabra? Estoy seguro que nadie pasa esa prueba. Y estoy seguro que a la televisión, obviamente, y al instituto del señor Valdés, le vale para puritita. ¿Cómo quiero decir? No le interesa que usted sepa. Le interesa que usted solamente vaya y vote. Esa es la misma filosofía Chedraui. A usted no... A las tiendas comerciales no les interesa que usted esté convenientemente alimentado, les interesa que vaya y compre. Fíjate la diferencia que habría en un instituto que durante 6 años, yo estoy seguro que a los 3 primeros años, muchos de los diputados que están ya no iban a estar, si hubiese una verdadera y auténtica educación para evaluar la personalidad de cada quien, para saber su historia, para conocer su ideología, para desentrañar la demagogia. ¿Qué quiere decir demagogia a propósito? Para desentrañar la demagogia que tiene la mentira evidente en sus falsedades, porque todo va dentro del ámbito del micrófono y de la televisión. Es el único contacto. Y luego cuando viene alguien a la casa, que afortunadamente ahí se podría conocer, pero si se puede conocer pero no se puede evaluar, entonces estamos indefensos. México es un conglomerado de 100 millones de ciudadanos indefensos ante el embate de una democracia falseada. Ese es el asunto. Y y nada más. Bueno, eso es en cuanto a mi INDE, Instituto Nacional de la Democracia, o para la divulgación de la democracia. Entonces hay que buscarle, pero INDE por ahí iría, ¿eh? Y entonces ese instituto seguramente que haría ahorrar a los mexicanos una cantidad inconmensurable de dinero, pero con mejores resultados. Porque a la vuelta de 6 años, digamos el periodo de Fox, ¿cuánto se gastó con Fox para entronizarlo y para que se convenciera el PRI de que debía dejarle lugar al PAN? Ya desde ahí se piensa que eso ya no fue estrictamente un producto de la democracia, sino un arreglo interpolítico. ¿Cuánto se gastó? Bueno, imagínense si 12 años hubiesen sido de enseñanza democrática para los mexicanos. La democracia, creo que la democracia se aprenda. Yo dije alguna vez entre mis babosadas que la democracia es la única disciplina que se aprende de la noche a la mañana. Si yo elijo, si yo estoy en una, vamos a suponer que estamos en una circunstancia de peligro todos, y que nos damos cuenta de que hay un individuo alto, joven, guapo, fuerte, inteligente, que dice y reflexiona, y sobre todo que es honesto, y sobre todo que tiene un pasado no reprochable, no se le puede reprochar nada, y que es inteligente. Lo vamos a elegir porque estamos en un lugar donde hay inundaciones, donde hay temblores, donde hay amenazas geográficas, y hay que salvar al grupo. Y este hombre que nosotros entre todos dijimos, pues tú encárgate de abrir un camino, tú encárgate de hacer un paso por aquel bosque tan peligroso, tú encárgate de hacer, ya él dirá, bueno, tú vas a matar a las fieras, tú vas a hacer un camino por aquí, tú vas a hacer esto, y él se constituye en todo y nos va muy bien, y salimos al oasis y a un lugar agradable para vivir y todo. Eso fue ayer o antier, y hoy nos sacó del atolladero. Bueno, ya aprendimos la democracia. Oye, sí, viene cuatito. Pero en cambio, si ponemos a alguien, tú que pareces que eres muy sácale punta, tú que eres a todo dar, te vamos a nombrar, además ya me dime con mi compadre, y mi comadre también está muele y muele todo el día, que sí, que tú, y aquí también el señor anda gritando por las calles que tú tienes que ser, bueno, por aquí por el bosque, entonces vas a ser tú, ya arreglamos. Y este nos roba, desgraciado, se come la comida, se lleva todo, nos dice que va a hacer un camino y no hace nada, nos engaña, ya encontró un pozo que tiene petróleo y lo vendió, ya fue a vender al otro pueblo, no hizo nada. Ah, pues este desgraciado nos está engañando. Sí, pero tiene a tres amigos que andan todo el día, oye, fulano tal, es a todo dar, es a todo dar, es a todo dar, es magnífico, es extraordinario. Sí, vota por él, vota por él, vota por él, ya nos tiene agorzomados, porque tiene a tres o cuatro que tienen muy buena voz, y se les oye desde lejos, y esos andan, dice y dice, y entonces por eso nos dejamos llevar. Bueno, entonces eso ya es, ya estoy describiendo a México, pero no es democracia. Por eso yo digo que la democracia se aprende fácil, no es necesario que usted vaya a la universidad para aprender la democracia. No es necesario que usted sea cultivador de papayas para saber cuando una papaya está podrida. La democracia es una enseñanza elemental, noble, digna, grande, humana, y se aprende afortunadamente con rapidez. Por eso, si todo el dinero de los spots los utilizamos para democratizar al país, a la vuelta de 6 años tenemos un pueblo demócrata, y por ende y por consecuencia la calidad de nuestros gobernantes habrá de mejorar dramáticamente, como dicen, y tendríamos una grandísima economía si se maneja todo sin corrupción. Ahora, manejando con corrupción, no hay dinero que alcance. Esa es una. Por otra, sobre el mentado documental de la señora Castellanos, a principio de cuentas hay que examinar todo. La actitud de la señora Castellanos cuando declara es una actitud de triunfadora de televisión. Rapidito, y con toda la terminología del negociante de los medios de comunicación. Arrancamos, proyectamos, hacemos, se buscó las locaciones, en fin. La terminología no me gusta. No es una obra de arte. No es, los niños no son actores, y lo demuestran. No son, por ejemplo, Le Ballon Rouge. Los niños que actúan en El Balón Rojo. Hay una película francesa muy hermosa que está en las que cinematecas del mundo, en esas cinematecas del mundo. El Balón Rojo es un niño, apenas me acuerdo, que anda tras un balón rojo, que anda así como ilusionado, y van niños del mundo, y todos los niños van, y es una delicia el hecho de ver ese poema, como quien lee El Pequeño Príncipe de Petit Prince, como los 400 golpes de Godard, me parece que se llama, de niños que están maltratados, apenas recuerdo, pero ha habido cosas dentro de la cinematografía infantil o de la literatura de niños verdaderamente exultantes. Exultantes quiere decir que elevan el espíritu, creo. A ver, búscame exultante. Hace como 2 o 3 años yo también brinqué cuando vi, no más que no me encuentran mis amigos, así es, don Jorge, estamos exultantes. Yo vi el anuncio, pero no me acuerdo de él. Me dicen aquí, una niña como de 6 años, pues con toda la belleza que tienen los niños, y esta niña cuyas formas eróticas todavía no estaban formadas, es decir, era una niña sin apariencia de erotismo y de sexualidad, tomaba un espejito, faldita corta de seda, y se empezaba a pintar los labios de rojo y hablaba de la prostitución infantil o algo así. pero para hablar en contra de la prostitución o de la trata, era algo de la trata, ¿eh? A ver, anuncio, niña, prostituta, pintándose para combatir la trata. Dice, pero ¿cómo es posible que haya alguien tan perverso que tome una niña que haga el rol de prostituta? Para decirlo de una manera que no demuestre tanto mi enojo. Y la niña aparecía en pantalla pintándose de prostituta para combatir la trata de personas. De la misma manera que en el programa de Ruiz Gili, el multicitado, también otra vez, en un recuadro de la pantalla, aparecía él en un encendido discurso en contra de las drogas, de la drogadicción. Pero en el otro 75% de la pantalla estaba el proceso de cómo utilizar la purificación de la cocaína para ponerle en una cuchara dobladita, de acuerdo de todo el proceso, un mechero pequeño, hacer hervir la sustancia, todo eso, tomarla delicadamente con una jeringa e inyectarla. Es decir, me enseñó la utilización y el proceso de cómo inyectarme droga. ¿Me acuerdo de lo que dijo en la pantalla? No. Sé, evidentemente, que estaba diciendo, las drogas es terrible, tal vez, y el proceso de tal y tal y tal, y en el mundo hay tantos drogadictos, y tanto, decir, por eso el combate a las drogas es tan importante, y en la otra esquina estaban enseñando. ¿Qué es lo que quería? Quizá ni se dio cuenta. Lo que quería era tener auditorio, lo que quería era tener rating, lo que quería era no desperdiciar aquel documental portugués que llegó, lo que quería era no perder audiencia, pero quería hacer algo aleccionador, noble y digno. Pero el que sirve a dos amos, con alguno queda mal. A mí me enseñó cómo se hace para inyectarse cocaína, por si alguna vez, o morfina sería, no sé, pero era inyección. También cuando una niña de 6 años me hablan para combatir la trata de blancas, bueno, vamos a suponer que yo soy un viejo perverso, asqueroso, ruin y pederasta. Pues despiertan mis instintos. ¿Y la niña? ¿No le marcó a la niña eso? Ya les decía yo, quizá lo que diga el doctor Lara Peinado, que es psicoanalista, pero hay cosas de niño que uno hace una vez y se marca para siempre. Imagínense una niña con las ansias, la fijación, el sensible temperamento infantil que todo lo absorbe. Si hace un rol de prostituta y tiene cámaras, acción, cámara 1, cámara 2, luz, iluminación, maquillaje, se le corrió la pintura a la niña. Sí, productor, mira, Juanita, tú vas a estar así, ves a la cámara con cierta coquetería, aquí te va a decir la actriz, llega la actriz que es especialista, le dice, mira, a la cámara vela así, con el ojo, y levanta el ojo hacia acá, y tú, y píntate mirándote al espejo, pero sintiéndote bella, porque hay que programar a la niña para que tenga una actitud, una acción adecuada. Así es que corre la cámara, luz, acción, corre, idiota, y dice Araiza, se graba, no quedó bien, no quedó, vamos a hacer otra toma. La niña está así todo un día, para ella es un periodo de estrés y de exaltación total. ¿Quién sabe qué será de esa niña en la actualidad? Bueno, no, hace como 4 o 5 años. Pero, yo creo que es muy peligroso. Yo le pregunté a varias personas cuando vi ese comercial, a las de aquí, por aquí, dicen... Yo dije, desde luego, yo no dejaría que mis hijos hicieran ese rol, ni yo tampoco. Dijeron inmediatamente todas las personas que entrevisté, que pregunté, ¿tú dejarías que tu hijo? No, ni madre, no, nadie. No, nadie querría que su hijo hiciera un papel así. Pero el asunto está de otra manera. están haciendo cosas, quién sabe cuántas vayan a preparar, que sean un impacto televisivo de trending topic o trending topic, lo cual quiere decir que nos ocupemos todos. El comercial este, que es eso, un comercial, llenó su cometido, nos creó psicosis electoral. ¿Para qué presentaron niños inmersos en la drogadicción, inmersos en la corrupción del país y en la inseguridad? ¿Por qué pusieron a hacer roles de bandidos a niños? ¿Por qué hubo balaceras y metralletas ante otros niños aterrorizados? Para crear un estado de exaltación en el cual el mensaje es uno. Ya está, ya se reflejó y por niños el estado de tensión nacional. ¿Qué vamos a hacer? Y entonces el señor Valleres, la señorita Castellanos, el concepto televisión, y los locutores apoyan y dicen, vamos a decírselo a quien lo remedie. ¿A quién? A los candidatos. Lo que querían hacer es, ante el pueblo, fortificar el concepto candidato. ¿Ustedes creen en serio que el señor Cuadri o la señora Vázquez Mota puedan arreglar llegando a la silla, en el hipotético caso, o Peña Nieto o Andrés Manuel? ¿Creen que eso se puede arreglar así como así? Decir, ese es el panorama que hay. Tanto es así que mira lo actuado por niños para pegue, para que llegue, para que impacte, para que te estreses, para que te enoje y para que tengas un estado de crisis. Hasta tus niños o son muertos o son delincuentes. Claro, si son morenos, prietos y gordos, son delincuentes. Si son blancos y de ojos verdes, televisión, son víctimas. Tenemos y guardamos todas las convenciones de una televisión racista y xenófoba o xenofóbica. Guardamos todo lo que está en la telenovela de los adultos y lo ponemos en los niños. Entonces ya te exaltaste y te decimos todos amablemente, hoy estamos hasta el gorro de esto, vamos a decírselo a los candidatos, ay sí, y ya en ese momento tu pueblo imbécil vas a creer que tus candidatos van a solucionar todo cuando pueden ser la mayoría de ellos en porcentaje una continuidad de lo que ya hay. Está duro, ¿no? Adelante, Ana Lilia, ¿cómo la ves? Pues sí, sí, es realmente una reflexión muy muy cierta. Acá en el chat dicen que la alternancia de gobierno fue un arreglo político, señor Saldaña, y que, bueno, también la dictadura y el autoritarismo se aprenden muy rápido. Aquí dice, así es, don, estamos los ciudadanos indefensos de esta democracia falseada. Lo dice Belia Alicia. Y Magidel Magui dice, el mojado se va como entró por la puerta de atrás, pero hay una demanda y lo espera en La Haya. Otro que dice, Magui dice, se acostumbraron a vivir en la falacia, como los burros de carga, que no ven más adelante de su hocico. Dice, perdón por este animal, dice el burro. No entendía su pensar con los niños incómodos. Es más, creía que era benéfico el anuncio. Y no, tiene usted razón, es detestable, ni hablar. Fíjate, Karim lo dice, gracias Karim, que que logré hacer que te pensaras de otra manera. Pero yo creo que el ejemplo es muy bello. Si ustedes le pican por ahí en su computadora, yo que me acuerdo que haya habido obras de niños donde el niño es bien utilizado, el niño no es explotado de una manera ruin. Me parece que se llamaba el programa Pequeños Gigantes. Y entonces el ver a los niños disfrazados con bigotes, imitando a Vicente Fernández, y como el niño es niño, a la altura de Marianela de Montijo. Es decir, y Marianela de Montijo vestida con un fajada con una falda muy apretada, y el niño entre ellas y jugando a que son novios. Yo creo que todo eso para un niño, y haciéndolo recitar parlamentos de adultos, no pueden no darse cuenta. No pueden no darse cuenta. Están destruyendo. Ellos tienen muchos psicólogos. Ellos tienen psicoanalistas. Muchos de ellos se han psicoanalizado. Saben que lo que están haciendo es un desprecio fundamental por la raza, por la etnia, por la ciudadanía. Le están dando en la madre a los niños en México. Es decir, por una parte, no solo les dan paradigmas, o sea, ejemplos tan hermosamente tristes como Chespirito. Digo, hermosamente tristes porque no es desagradable, pero el ejemplo es un ejemplo de muy poca estatura. Como ya lo vimos en su momento, te doy el ejemplo de un niño que, frustrado, cuya obsesión es una torta, que no tiene casa, que vive en la depresión continua, rodeado de 5 familias incompletas, con una gran patología de mediocridad. Y ese es el ejemplo que te doy, niño mexicano. Y te lo repito, y tengo un canal en el cual, porque lo aprendieron los que eran niños en 1950, no hay por qué los niños del 2012 no lo aprendan. Por eso te lo voy a poner. No hemos evolucionado nada. No hay un niño que sea héroe. No hay un niño que tenga altura de miras. No hay un niño que quiera progresar. No hay un niño que sea un dechado de inteligencia. Que el niño tenga como patrón, como modelo, como arquetipo, como prototipo, que quiere decir ejemplo, alguien que sea un fregón, a un pequeño príncipe digno para los europeos, pero aquí podríamos tener un pequeño indígena, un pequeño Juárez, un pequeño Cuauhtémoc. Lo más preocupante es que a pesar sin necesidad de este video de que produjo México del futuro, que pues, esta asociación ha dado muchas explicaciones de cómo hizo el levantamiento de información y la buena finalidad, y que le van a entregar un libro a los candidatos donde la gente pide y dice, y que lo ilustraron con niños, porque la mayor parte fueron niños los que dijeron que querían un México del futuro así y asado. A mí lo que me preocupa es que vemos todos los días a los niños jugar a los narcos, y encuesta tras encuesta de jóvenes y niños sale de una manera preocupante en México que quieren ser narcos, señor Saldaña, que ya no quieren estudiar porque pues su papá, su mamá, su tío, honrados, que estudiaron, se prepararon, mira, anda de taxista, anda sin trabajo, mejor vivir poco y tener buena vida. Es la realidad, no es un video, y eso es doblemente preocupante con esta... ya me siento hasta artista de cine, ¿no? Pues sí. Nuestra televisión... Dice aquí, dice el periódico, dice Milenio, obvio. Yo no sé si lo dijo así Andrés Manuel, que anuncios como estos debe haber en la televisión. Yo creo que quizá aquí hay dos cosas: o el criterio de este programa está equivocado, o lo está Andrés Manuel. pero aquí lo está diciendo que él piensa que debe haber programas de este. Debe haber programas, evidentemente, que tengan como finalidad lo que él dice, el cambio de valores. Pero para quien hace un documental de esto, sigue siendo un valor el rating. Sigue siendo un valor la explotación de los niños, sacándolos de su contexto y de su edad. Eso lo comenzó a hacer la televisión en 1950, yo estaba ahí. El Departamento de Nuevos Valores, o de Valores Infantiles, de Nuevos Valores creo que se llamaba, era un departamento donde había niñas, pues ahí salió, me parece que Gloria Trevi, Lucerito y no sé cuántas otras, que desde muy pequeña edad comenzaron su actividad televisiva, digamos. Pero eso es tratar de que una persona produzca desde su tierna edad. Tratar, no voy a usar esa palabra, pero de todas maneras, yo me acuerdo perfectamente cuando mamá Borinquen tenía una hija, ¿cómo se llamaba? Ahorita te voy a decir, era una actriz muy reconocida. Y si, ¿qué hubo, mamá Borinquen? Porque era puertorriqueña, y ahí llegaba toda gorda a televisión, pero ella era una señora muy gruesa. Y era mamá de una actriz que no me acuerdo el nombre, ahorita lo van a decir en Twitter. Tenía una hija. Y decía, tremendo, mi hija. Y digo, órale, no estoy chacoteando, te la vendo, tenemos libre tal fecha. ¿Cómo? Pues, ¿qué decía? No, pues se la vendo por un espectáculo. Ah, pues entonces, pero para ella su concepto de vender al hijo o vender a la hija era válido. Finalmente lo que estaba diciendo era lo que estaba yo pensando. Pero el concepto de tener un niño, sí, ya tengo vendidas tantas fechas, dice el niño. Yo tengo la niña, sí. El concepto cepillinesco de todo esto, sea hombre o mujer, es el hecho de mercantilizar a la persona. Y es el hecho de la televisión, que está esplendorosamente manifestado en el comercial de la productora de televisión Castellanos, si es que así se llama. Además, al escucharla hablar, pues, haga usted cuenta que está hablando en uno de los estudios de la televisión. Es el concepto televisión, hacer que haya rating. Me acuerdo que una vez hubo un hecho de esta naturaleza donde no se midieron las consecuencias. Yo no estuve, pero como había tanta gente en ese lugar, lo puedo contar porque cualquiera de ellos lo contó. Parece que se conmemoraba algo de la guerra o de la persecución de los judíos por los nazis, y hubo una fiesta judía donde había mucha gente menor. Todas las familias judías de las Lomas, debo suponer, y sus hijos, e iban a hacer una ceremonia relacionada con la mortandad que hubo de judíos por los nazis. Y me acuerdo que había un productor muy reconocido en México que se llamaba Valentín Pimstein. Entonces le llamaron para que, o en algo Televisa fue. Kitty de Hoyo. Ah, gracias. Se llamaba Kitty de Hoyo, sí. Te vendo a mi hija, Kitty de Hoyo. Gracias, me acuerdo de Kitty de Hoyo. Pues les decía que hubo una fiesta. Estoy haciendo así como para acordarme. Hubo una fiesta para celebrar el holocausto judío, o para conmemorar el holocausto judío. En las Lomas, en un lugar así muy connotado, y llamaron a Valentín para que hiciera una escenificación de eso. Y ya hablaron de los muertos judíos y de los campos de concentración y del estado de muerte y todo. Y entonces disfrazó Valentín Pimstein a muchos actores jóvenes de nazis y les puso la suástica y metralletas, y en un determinado momento alguien dijo una especie de poema y entraron los nazis y todo. ¡Qué barbaridad! Se acabó la fiesta, se desmayaron, hubo una gritería, agarraron una especie de terror. Todo el mundo comentó en el sistema mexicano que había sido algo pavoroso y terrible por la escenificación de un pelotón de soldados nazis que entró a la fiesta a título ilustrativo. Es decir, sigue siendo lo mismo. Vamos a disfrazar de narcos a los niños para crear un estado de exaltación total. Uh-huh. Y luego vamos a decir, y le rogamos a Dios, y viene el Mesías. ¿Quién es el Mesías, señor Krause? Ya que él dice que AMLO es el Mesías tropical. Aquí le entregan al concepto presidencialismo, le dicen, oiga, ya doña Josefina, entre para que se acabe esto. Ya, licenciado Peña, entre para que se acabe esto. ¿Seguro que lo va a acabar? Y luego si Andrés Manuel dice que eso debe seguir, yo creo que tiene que tener una rectificación. Yo lo diría, o no lo pensó bien, o piensa, debe haber cosas efectivamente para educar. Yo lo estaba yo platicando en su momento sobre mi Instituto Nacional de la Enseñanza de la Democracia, que ahorraríamos una gran cantidad de dinero con resultados benéficos para México, pero en fin, eso no se hace. Así es que queda pues, y luego la niña, esta prostituta que no se me quita de la memoria y que un día voy a saber qué comercial es, y luego lo de ayer, que es verdaderamente deleznable. Entre eso y la utilización de platanito es la exacerbación, es decir, la provocación total de nuestros peores instintos, que la televisión refleja. Ellos dicen como espejo, mi madre, no es como espejo, es como paradigma, es como ejemplo. Es decir, cuando usted oye un programa de platanito, dice, oye, pero ¿dónde estamos? ¿Dónde hemos llegado? Las cosas son así. Es la manera de... Es un ser humano productivo. ¿Sirve esto al país? ¿Sirve la evolución de los mexicanos el escuchar un diálogo de cuatro mujeres donde la finalidad es lo sucio? La meta es lo sucio, lo abyecto. Es decir, ahí podría decir, dejad aquí todo vestigio de humanidad a la entrada del estudio. Es decir, hay que desnudarse de todo valor humano. Ese es platanito. Y ahora, cuando decimos por acá, por otro lado, es que nuestros niños lo hacen con una fruición y un entusiasmo extraordinario. En consecuencia, estás podrido. Parecería ser que la televisión tiene un gran gusto de demostrarnos que no somos nada, que somos infrahumanos, que en la escala de lo vital ocupamos el lugar primero, es decir, lodo, es el níquel, el nada, menos que nada, porque la nada no piensa, y nosotros, según la televisión, tenemos pensamientos llenos de perversidad, de gran imbecilidad. Es decir, eso es negación de pensamiento. Yo puedo demostrar que habiendo tantos nobles y grandes pensamientos para darle a la infancia, les vamos a dar pensamientos delictivos, pensamientos criminales, pensamientos corruptos. ¿Qué puede haber? No sé. El solo hecho de sembrar un árbol, ver nacer unos pollos, contemplar una flor, seguir el balón rojo de la esperanza de aquellas cosas de los niños que sufren en las escuelas y que se superan, como era, creo, los 400 golpes. Es decir, pero si usted le da, por ejemplo, niños, disfrácense de zombies. ¿Qué es un zombie? Un muerto que no piensa, que resucita, pero que no puede pensar porque perdió su posibilidad de pensar con la muerte. pero iba herido. Disfrázate y ponte heridas en la calle, ponte una sábana, arrástrate, que no haya, que no cunda el terror, arrástrate, ponte heridas, hazte un piercing y vamos al Monumento a la Revolución para romper el récord Guinness. Y te filmamos y hacemos un programa en toda Latinoamérica para exaltar a nuestro ídolo Chespirito, que tampoco tuvo ninguna aspiración en la vida y que es un niño pobre. Y que se a Chespirito le faltó alguien que lo salvara. Pero no está. No es comercial. Y el joven de derecha, que el joven, mi cuate, mi compañero de edad, ¿cómo se llama? ¿Bolaños? Digo, el que hizo Chespirito, se llama Bolaños. Sí. No se alcanzó la idea de hacer de Chespirito un héroe, no un fracasado. Porque tenemos como ejemplo la niñez, tiene un fracasado. Y si a todo eso, a los zombies, al fracasado, Chespirito, a la niña que se viste de prostituta, agrega usted a los delincuentes de la señora Castellanos, tenemos que a la infancia de México hay alguien que le tiene que pedir perdón, coño. ¿No les parece? Adelante, por favor. Sí, también, bueno, un segundo nada más para recordarles que el día 14 se tiene un evento de Rubén Luengas, el que está promocionando. No sé si lo recuerde, señor Saldaña. Sí, ¿cuándo es? ¿Dónde es? A ver si vamos. Pues es en Los Ángeles, es lo malo. Se llama ahora, es México Ahora o Nunca. Es el próximo sábado, 14 de abril, de 7 a 11 de la noche allá en Los Ángeles. Es en una arena, en un gran espacio donde van a poder convivir. Hay muchos eventos, stands, actividades y conferencias magistrales. Estará Lorenzo Meyer, Alfredo Jalife, Anabel Hernández, y bueno, esto es en el 157 W Providence Avenue, Burbank, en Los Ángeles, California. Pues ahí van a estar. Es un evento que a mí se me hace un título espléndido, México Ahora o Nunca. Más tarde, vamos, después de Jonathan, vamos a transmitir el programa Contragolpe con Rubén Luengas, donde habla ampliamente de este evento. Pues quienes estén por allá en Los Ángeles, no dejen de asistir. También va a estar la presentación sobre el fenómeno migratorio por Gregorio Luque. Está bueno. Aquí me reconfirman que Andrés Manuel piensa que el spot debe continuar. Yo creo que lo debe considerar un poco más. Seguimos en la transmisión del alternativo desde Poder C. Así dice el Twitter, como se llame. El señor me recuerda los tiempos de la persecución USA con Hoover. Los hechos hablan. Ahí voy a saber cuándo fue. ¿Quién era Hoover? ¿Y qué persecución habla? ¿Yo soy perseguidor? Bueno, ¿o no soy perseguido? Yo creo que ¿cómo estuvo eso? Era el servicio secreto en la época de Hoover en Estados Unidos. ¿Se acuerda que perseguía a los comunistas de una manera feroz, no? Cierto. Bueno, pues cierto. Que se emociona. Es que no entiendo muy bien la filosofía de sus hechos, si soy perseguidor o perseguido. No lo sé, pero usted me lo dice y lo platicamos. 22, Nick, maestro, pues ¿qué cree? Este domingo regresa a Galilea de Montijo con el programa Pequeños Gigantes para seguir usando a los niños. ¡Chin! Yo la voy a ver por otras razones. No, parece que tuvo niño ella también. Bueno, a ver si le gusta que su hijo se disfrace de gángster. Bueno, Douglas Maglidi, ¿quién sabe qué? En reproducción, Douglas Maglidi. Bueno, reproducción, Saldaña, Radio AMLO, con tu name. Bueno, quién sabe qué quiera decir, ¿eh? Cartón de Hernández, lo voy a ver, La Jornada, saludando a Saldaña desde Villarrica, Chile. Oye, Carlos, mucho gusto saludarte, Maciochi. Mucho gusto, mi querido Carlos. Saludos a mis amigos de Chile. Y sigo en duda sobre la canción que te canté el otro día, si era chilena o era o es argentina, y no lo puedo ser. Fue las primeritas canciones que aprendí en París en 1953, y obviamente ya no me acuerdo. Bueno, es una y dos, me andan queriendo, y no sé con cuál quedarme. Una promete dinero y la otra promete amarme. Qué chistosa. También me suena que dice Carmen, la más hermosa de la pradera. Carmen, la más hermosa de la pradera. ¿Qué era? ¿Qué era? Carmen, la más hermosa, señores, de la pradera. Bueno, un saludo, Carlos, hasta Chile, escuchando y aprendiendo, aprendiendo, gracias. Entonces, habla de California, mucho gusto. Red Puente Sur de Chile, eso ya está, muchas gracias. Las elecciones son la cara feliz de toda democradura. Democradura, dice aquí, es otra palabra. Sí, democradura, las democracias son... Pero es que yo dudo mucho de que en sentido estricto de la palabra vivamos una democracia. Creo que vivamos el producto de una hipotética elección. Y muchas veces se duda porque las elecciones están decididas de antemano. Y vámonos porque ya es tiempo. Mucho gusto. Mucho gusto, pues un saludo a todos. Les agradecemos que nos hayan acompañado y nos escuchamos mañana en El Alternativo. Hasta luego. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por Internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta enseñanza.